Asesinos divagan y deambulan sin cesar. La tarde se difumina hasta que se ve sangrar. Los poetas borrachos asaltando otro bar. Una niña que se pierde y ya no vuelve más. Atraviesa mi puerta, entra en la habitación. Cuando vienes rasurada, lo hacemos mucho mejor. Cerca de casa hay un río. En la orilla un cuerpo muerto, decapitados, y una niña que es violada por su propio hermano. ¿Cómo? ¿Cómo te llamo? Si al nombrar lo que queremos, lo asesinamos. Inhalando mis líneas, me voy borrando ya. Que no ves que me estrangulan tus mentiras. Ya encontraste la vena, entonces no esperes más. Tú serás mi heroína en el cómic de esta ciudad. Torbellino de nada, las trampas de la realidad. Cuando caímos acá desnudos, no sabíamos cómo actuar. Ponle play al estéreo, desnúdate, ponte a bailar. Esta noche traigo juguetes y vamos a jugar. El aire me hipnotiza como te deslizas en el espacio y en el tiempo. ¿Dónde te encuentro? Espíritus amorfos me andan persiguiendo y me están alcanzando. ¿Dónde termina el maldito hilo negro de los acontecimientos? Desarmemos los miedos, vamos a perdernos ya. Libélulas de neón, droga sintética, luna lacerada que comienzas a parir. Los perros ladrando furias, hoy tampoco moriremos. Desnudando la aurora, muchos van ya a trabajar. Eterno rush etéreo, llévanos a nuestro hogar. atraviesa la puerta, entra en mi habitación. Cuando vienes rasurada, lo hacemos mucho mejor. ¿No te parece? Hacemos mucho mejor.